Podcast Confusión 68 en Radio Esperantia. El sabio busca la sabiduría, el tonto la ha encontrado. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos atardeceres. Todo, ya sabes que, como siempre decimos, depende del momento que hayas decidido descargar este podcast o escucharlo en la página correspondiente. ¿Cuál es esa página? radio.esperantia.com. Así de sencillo. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de este podcast Confusión y, por lo que estás escuchando, la sintonía habitual de los formatos largos, la de Rodney Franklin, que alternamos con la de la Fantasy Band, que es para los formatos 6.30, los cortitos. Tenemos un montón de cosas, este podcast va a ser fantástico y maravilloso como todos, y hoy con todo el contenido completo. Comenzaremos con la fecha de nacimiento del día de hoy. Hoy lo hacemos, lo grabamos 13 de febrero del 2007. Vamos a tener que empezar a decir los años, que esto ya se va alargando. Y el 13 de febrero, como todos los años, pues nacieron y murieron una serie de personajes interesantes que nos gusta reseñar, comentar, recordar y homenajear con esta pequeña sección por lo que han hecho en las diferentes facetas que han cultivado por la humanidad. Seguiremos lógicamente con la mitología, un mito. Estamos inmersos en la mitología griega, pero luego tocaremos todo tipo de mitologías. Pero claro, la mitología griega va para tanto, que yo creo que nos vamos a tirar casi un año o más antes de que podamos finiquitar todos los mitos de la mitología griega, que siempre te recuerdo, va por un lado y la historia griega va por otro, aunque a veces se cruzan, y en la literatura griega, la antigua literatura griega, pues se mezclan unos conceptos con otros y parece ser que iban por el mismo camino, pero son diferentes. Mitologías son mitos, historias son historias reales. Seguiremos con la página de utilidades tecnológicas, que en la que te vamos a dar pues una serie de claves interesantes sobre cositas para aplicar a tu blog o a tu podcast. Seguiremos también con el podcast recomendado. Hoy te vamos a recomendar un podcast muy curioso, muy simpático, que es en galego, creo que lo digo correctamente, y que está francamente bien. Nos comentaron su existencia y decimos, pues venga, vamos a hablar de él, un podcast que te va a encantar. Después creo que llega ya la página de Noticias Locas con Juan Ramón Mora, o el Mr. Moore, el señor Moore. Esto es muy gracioso porque el otro día estaba intentando probar los traductores y la viñeta de J.R. Moore decía la viñeta de J.R. Moore. Se lo comenté y le hice mucha gracia. Y hoy tenemos una sorpresa especial. Tendremos a la vecina Martier, que, bueno, la hemos conocido a través de los premios 20 de blog. Nos ha parecido muy simpático lo que hace. Y digo, le dije a Juan Ramón, ¿por qué no la invitamos? Y tal, la invitamos y lo pasamos de maravilla en una grabación que la hicimos pues la madrugada de ayer y que pues te la vamos a poner ahora mismo. Creo que es muy divertido. Ahí comentamos noticias locas, hablamos de los premios 20 minutos, hablamos de un montón de cosas y lo pasamos francamente bien, como para repetir, ya te digo que muy bien, muy bien. Y todo esto con un montonazo de música, creo que no me he olvidado nada. Y bueno, la frase es que te comentaba ahora es de George Lichtenberg, un científico escritor, que bueno, la frase no tiene desperdicio, pero nada, la música. Esto comienza ya, bienvenido, bienvenida, y nos vamos con Monte La Rue, la portada de hoy, una maravilla, Tijuana Motel, te va a encantar, Monte La Rue, bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión, Fran J. Saavedra, realización y presentación, que lo disfrutes, Monte La Rue, Tijuana Motel. Thank you. Interludia es el nombre de este último álbum de Monte Laro, una maravilla, como puedes apreciar, que nos encanta. Portada de hoy, el número 68 de Confusión. La música de este multiinstrumentista, productor, DJ, hace prácticamente de todo, con música muy bien hecha y más metida en el mundo del ambient, la música ambiente, que se dice chill out. No me gusta esa denominación porque ahora todo se dice chill out. Zarzuela chill out, ópera chill out, jazz chill out, al igual, pues no sé, es una forma un poco de meter a todos en un saco, pero que suena muy bien. Monte Laro, Tijuana Motel, de su álbum Interludia, de Monte Laro, con él hemos comenzado. Y nos vamos ya con la música que mantendremos de fondo durante todos los paliqueos que hagamos. Nos vamos a quedar con un grupo también muy curioso, se llama Lazy Batusu. Pues con ellos vamos a contarte todas las cositas que te tenemos que contar en este podcast versión larga. Lo primero son las personas que tal día como hoy cumplen años o los hubieran cumplido si todavía siguieran con nosotros. Por ejemplo, tal día como hoy, 13 de febrero, nacía el escritor belga George Simenon. Seguramente te sonará de algo, pues es el autor de las peripecias del comisario Maigret. Nació el año 1903, aunque no nos han comentado que no lo va a celebrar porque falleció el año 1989. La actriz Kim Novak nació también un 13 de febrero del año 1933. El director de cine Costa Gavras nació el año 1933. El actor Oliver Ruiz nació el año 1938 y falleció el año 1999. Seguramente lo recordarás porque hacía de emperador en la última película, en Gladiator. Pues bueno, creo que falleció durante el rodaje de esa película. El cantante Robbie Williams, que nació el año 1974. El físico William Shockley, el año 1910, tampoco lo va a celebrar, según me han comentado. Entre otras cosas porque falleció el año 1989. El escritor Ricardo Giraldes, el año 1886. Falleció el año 1927. El actor George Segal, el año 1934. Y el pintor Grant Wood, el año 1892, que tampoco me han dicho que lo va a celebrar porque falleció el año 1942. Felicidades a todos los que cumplen años y nuestro reconocimiento a los que los hubieran cumplido si todavía siguieran con nosotros. Pasamos de página, nos vamos con el obituario. Tal día como hoy nació un señor que sabía algo de música, Richard Wagner. Falleció un día como hoy, un 13 de febrero, el año 1883. El escritor Mariano José de Larra también falleció un día como hoy, el año 1837. El pintor George Rochal, el año 1958. El también escritor Ignacio Manuel Altamirano, el año 1893. El actor David Janssen, el que daba vida al fugitivo, el año 1980, sobre todo en la serie esta en blanco y negro que pusieron aquí en las televisiones, bueno, la única televisión que había en los años 60. El poeta Eduardo Carranza, en 1985. Y cerramos la lista con el escritor Elio Vittorini, que falleció el año 1966, también un día como hoy. El pintor Jacopo Bassano, en 1592, deduzco que sería italiano. O el dibujante Charles Schulz, que falleció el año 2000. Este señor seguramente te sonará porque creo, lo digo de memoria, me parece que fue el autor de las tiras de Snoopy. Me parece que es así porque como metí la gamba ya con lo de Caperucita Roja, pues lo dejo ahí entre comillas, pero creo. Me costaría poco pues entrar, pero a ver, lo voy a dejar un poco al azar. Voy a apostar a que sí que era el señor que diseñó y dibujaba las tiras de Snoopy, Charles M. Schulz, me parece, vamos a ver. Que como este podcast ya cada día lo escucha más gente, pues ya lo escuchan y además lo observan detenidamente y hay que andar con cuidadín. Bien, pues como decimos siempre, nos han preguntado, bueno, ¿y por qué haces esta sección? Pues porque me gusta recordar a la gente que creo que ha hecho algo por la humanidad, algo interesante, o lo ha hecho pues que sea un poquito más llevadera, escritores, pintores, arquitectos, músicos, gente maravillosa, o humanistas, o incluso revolucionarios, que también está bien. Los revolucionarios de buen rollo, pues también los nombramos. Los que no nombramos, ni a dictadores, ni a reyes tampoco los nombramos, porque creo que no han hecho gran cosa por la humanidad. Y bueno, pues gente que creemos que merece la pena. Así pues, felicidades a todos ellos, los por morirse, ¿no? Simplemente por haber existido y por darnos pues, esas pinceladas que nos han dado por hacer un poquito más llevadera la humanidad. Pues nada, seguimos contigo y nos vamos ya a la siguiente sección. No, de momento nos iremos cuando escuchemos el siguiente tema, un tema musical de otro grupo tan fantástico, se llama Night Fly 4 AM, lo que vamos a escuchar ahora en el podcast número 68 de Confusión, formato largo, recuérdalo. Y antes, hoy vamos más relajados porque como tenemos música de fondo, pues podemos hacerlo más tranquilamente, sin tanto que parece que vamos a acelerarnos porque no ponemos música de fondo. En radio.esperantia.com te recomiendo que te pases, porque allí escribimos el mini guión y sabes un poco de qué estamos hablando. Mientras lo estás escuchando, puedes enlazar con todo prácticamente lo que hablamos. Y también, pues si nos quieres mandar un email, esperantia@gmail.com, esperantia@gmail.com. Más fácil, imposible. Para todo lo que desees, aquí estamos. Y nos vamos con Night Flight. Siguiente tema, esto se llama 4 AM, Confusión número 68. Espero y deseo que lo estés pasando de maravilla con nosotros. Vamos con ello. Música fantástica de Night Flight, una maravilla, como ves aquí, verdaderas gozaditas en música. Seguimos. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en http://radioesperantia.blogspot.com. Seguimos con Lazy Batuso. En este caso nos quedamos con otro tema, pero los vamos a tener de fondo durante los paliqueos de referencias, etcétera, etcétera. Nos toque con la mitología, la página de mitología. Mitología griega, como te venimos comentando. Y ya que hemos hablado de todos los personajes a lo largo y ancho de todos los podcasts que hemos ido realizando, te hemos contado todos los personajes, un poco la historia de cada uno, y ahora los mitos. Y toca un mito que, según como te lo diga, es muy conocido, y según como te lo digo, es poco conocido. Entonces, si te digo, vamos a hablar del mito de Heracles, va a decir, ¿quién era Heracles? Pero si te digo, vamos a hablar del mito de Hércules, entonces, ah, Hércules, el tío ese tan bestial que hacía tantas cosas, pues sí, Hércules, conocido por sus trabajos, un tío que hacía mogollón de cosas, pero que bueno, que yo tampoco le doy tanto valor, no sé. El trabajar en España, por ejemplo, conseguir un curro en España, pues eso sí que es un trabajo que Hércules seguramente no lo hubiera conseguido. Un trabajo normal, ¿sabes? Me refiero. Es una cosa que no creo que lo hubiera llegado a hacer Hércules, aunque era un tío, un máquina, como se dice, ¿no? Pues Hércules es el señor que los griegos llamaron Heracles, o el héroe que llamaron posteriormente los griegos Hércules, y con cuyo nombre, con este nombre Hércules, se ha extendido por todo el mundo. Sin embargo, como este es un programa en el que hablamos solamente de mitología griega, en este caso vamos a hablar, la romana todavía no la hemos tocado, pues vamos a hablar de Heracles, que es el primero. Aunque los romanos muy listos dijeron, pues mira, este tío nos interesa, pues vamos a ficharlo, pero le vamos a cambiar el nombre, como si fuera un equipo de fútbol. Pues es el más famoso, como te puedes imaginar, de los héroes helénicos, y protagonizó uno de estos ciclos épicos para alucinar. Muy extenso, muy extenso. Aquí nos podíamos tirar 3 días hablando de Heracles. Pero bueno, con decirte que todas sus andanzas lo elevan por encima de cualquier héroe de la mitología griega, pues ya con eso te puedes quedar. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que multitud de héroes locales han sido identificados con Heracles a medida que la fama de estos se iba extendiendo. Entonces, ¿qué consiguió Heracles? Pues que creó un poco de fama y luego pues hazañas atribuidas a otros señores pues se le atribuyen a Heracles y fue engordando su fama. Entonces pues un tío que pues hizo algunas cosas bestiales, digamos, pero que también se le añadieron unas cuantas. Entonces la clasificación que hay de todos los trabajos que tiene pues sería los 12 trabajos de Hércules, que se decía pues que era una pasada, ¿no? Entonces los 12 trabajos eran el león de Nemea, la hidra de Lena, el jabalí de Erimanto, la cierva de Cerinia, la saber del lago Estínfalo, los establos de Augías, el toro de Creta, las yeguas de Diomedes, el cinturón de Hipólita, los bueyes de Geriontes, el can Cerbero, separado, de ahí vienen los porteros can Cerbero, las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Y bueno, tiene mitos que no están dentro de esos 12 trabajos, que sería Heracles en Troya, que también era uno de los integrantes de esa batalla mitológica, la gigantomaquia, la guerra contra Esparta, la guerra de Tesalia, resurrección de Alcestis, muerte de Busiris, combate con Anteo, Deyanira y la muerte de Heracles, nacimiento, infancia y juventud. Este señor tendría pues prácticamente para un tomo completo de la mitología griega, pero como nosotros te damos pinceladitas, pues te vamos a contar pues una cosita solamente de Heracles. El día de hoy era hijo de Alcmena y de Zeus, nació en Tebas, pero sus ancestros procedían de Argos, una tierra que siempre consideró como su patria, aunque estuvo pues por medio mundo. Este señor pues consideraba que su patria era Argos. Su padre mortal era Anfitrión, el esposo de su madre, y una noche en que Anfitrión, con mayúscula, o sea un nombre propio, se encontraba ausente, Zeus, tomando la forma de Anfitrión, se unió con Alcmena. De esta unión se concibió a Heracles. Y horas más tarde lo que ocurrió que Anfitrión regresó, se unió a Alcmena y juntos concibieron a Íficles, el hermano gemelo de Heracles. O sea que Si querías culebrones, aquí en la mitología griega tienes culebrones para dar y vender. Por pertenecer Heracles a la raza argiva y ser su madre descendiente de Perseo, Zeus en una ocasión se jactó de haber engendrado al próximo rey de Argos. Hera, irritada por la infidelidad de su esposo, porque Zeus era un hombre pues, que no se quedaba quieto en casa, ahora un dios, pero que no se quedaba quieto en casa y su mujer tenía que vigilarlo pues, de cerca, pues se las arregló para que pronunciase las siguientes palabras: el niño que va a nacer hoy en una familia que lleva mi sangre será el señor de todos los que habiten en torno a él. Y después Hera, aconsejada por Ate, envió a Ilitia para que adelantara el parto de Menipe, que es esposa o era esposa de Esténelo. Este último también era descendiente de Perseo. Luego Ilitia retrasó cuanto pudo el nacimiento de Heracles, pudiendo este por fin nacer gracias a la intervención de Galantis. Así que gracias un poquito a los manejos de Hera, Euristeo nació antes que su primo Heracles y en virtud del juramento de Zeus recibió la corona de Argos, o sea que se libró de la corona, que tampoco creo que sea, pues no sé, la corona siempre está bien. Entonces Zeus decidió a favorecer a su descendiente, ordenó a Hermes que pusiera al infante en el regazo de Hera mientras que ella dormía, y para que éste tomase la leche de su pecho y se convirtiese en inmortal. La diosa se despertó sobresaltada y un chorro de leche escapó de su pecho, formándose con él la Vía Láctea. Ya ves que son mitos bastante lógicos, ¿no? Y de ahí se llama la Vía Láctea, de un chorrito del pecho de la diosa Hera. Y bueno, como hemos visto, un poquito desde el nacimiento, Heracles se ganó el odio de la que siempre fue su implacable enemiga, Hera. Y cuando el héroe contaba con apenas unos meses, la reina del Olimpo, Hera, con H, envió dos serpientes a la cuna que compartía con su hermano Íficles. Y de esta forma, demostrando una fuerza poco común, cuando era niño ya, ¿eh? Era un tío ya de niño y era un héroe en ciernes. Pues Heracles mató a las dos serpientes, a los animales, antes de que los gritos de Íficles alertasen a Anfitrión, su padre, y acudiese a socorrer a estos niños. Eurito le enseñó el manejo del arco, Cascos le instruyó en las armas, Autólico le entrenó en el arte del pugilato, y con Anfitrión aprendió a conducir carros, y Lino le enseñaba música, hasta que en un arranque de cólera Heracles lo mató. O sea que, cuidadín, también era un poco complicado el darle clases a Heracles. A los 18 años, ¿qué hizo? Pues acometió la cacería de un león, que asolaba las tierras de Anfitrión y de su vecino el rey Tespio, y la cacería duró 50 días, una cacería pequeña, ya ves, ¿no? Durante los cuales el héroe se hospedó en la casa de Tespio. Este tenía 50 hijas. A ver qué pasó con esas 50 hijas y con Heracles en la casa. Pues que el rey las introducía en el lecho de Heracles para obtener descendientes de él. De estas noches nacieron los 50 tespíadas, o sea que era un tío con nivel. Esto a los 18 años, ¿eh? Bueno, ya de niño mató a las serpientes, a los 18 años engendró en 50 días 50 hijas y, bueno, un tío, pues que competente. Cuando regresaba a Tebas, después de matar al león, Heracles se topó con unos emisarios de Orcómeno, a los que Tebas debía pagar un tributo por una antigua disputa. El héroe les cortó las orejas y la nariz y los envió de regreso a su patria. La respuesta de Ergino, soberano de Orcómeno, no se hizo esperar y pronto apareció con la intención de invadir Tebas. Heracles le derrotó y a partir de aquel momento Orcómeno tuvo que pagar el doble del tributo antes establecido para Tebas. El agradecimiento al servicio prestado a la ciudad, Creonte, rey de Tebas, casó al héroe con Mégara, su hija mayor, y a Íficles con su hija pequeña. Y lo dejamos aquí y la próxima entrega te vamos a contar con pelos y señales los 12 trabajos de Hércules, porque son bastante extensos y para no tirarnos aquí media hora hablándote, pues lo vamos a hacer en pildoritas. Entonces entraremos la próxima entrega del podcast largo de Confusión, pues te contaremos dos o tres trabajos, iremos de tres en tres, son 12, pues en cuatro entregas ya los tenemos liquidados, que son bastante alucinantes y bastante increíbles. Pero ya te digo que Hércules hacía cosas muy bestiales, pero eso de conseguir un curro en España, apuntándose en el paro, pues no creo que lo hubiera superado ese trabajo. O conseguir un trabajo que le pagaran normalmente para poder sobrevivir, o no sé, un trabajo también, conseguir una vivienda digna en España, también tampoco ese trabajo lo hizo, o sea que tampoco un héroe pues tendría que haber hecho estos trabajos para considerarse un héroe de primera división. O sea que si por ejemplo Heracles hubiera conseguido un piso de alquiler o de compra a un buen precio, pues diría, pues sí que es un héroe. o que se hubiera apuntado al paro y lo hubieran llamado a los dos días. Entonces sí, pero mientras tanto pues no se puede considerar un héroe, ¿no? Héroes son pues los que están viviendo en España, que tienen jornadas de 10 horas, sueldos miserables y viven en casas miserables. Esos son realmente los héroes que yo admiro. Pues nada, a ver si conseguimos que esto vaya cambiando. Pero bueno, sigue así. Pero yo creo que si Heracles o Hércules se hubiera enfrentado a estos trabajos tan complicados, no los hubiera superado. Mucho matar serpientes y leones y engendrar en 50 días 50 hijos, pero las cosas así que importan seguro que no las hubiera superado. Pues seguimos, nos vamos con otro temita y nos vamos con una maravilla. Seguramente recordarás un grupo que se llama Shalamar, se llamaba. Pues el vocalista se llamaba Howard Hewitt. Y esto es una maravilla, una gozada que se llama Crystal Clear. Una gozada, de verdad. Te va a encantar, te va a alucinar porque suena muy bien, muy bien. Lo hemos descubierto hace poco y es de lo último que ha hecho este señor y que hemos sacado también de Yoda Promone. De fondo estamos escuchando Lazy Batusu. Nos vamos con el monstruo de Shalama Howard Hewitt. Seguimos en confusión. Recuerda, email esperantia@gmail.com, radio.esperantia.com, nuestra dirección. Vámonos con Howard Hewitt. My love, yeah. I want you to know. Crystal clear. Hey, I want you. Crystal Clear, del nuevo álbum It's Time, año 2005-2006 de Howard Hewitt, lo último que ha hecho hasta ahora y uno de los temas que podrás descargarte si deseas, porque son de las promos que nos pasa o recogemos de Yoda Promonet, una verdadera maravilla. Lynn Rountree es un señor que está dando mucho que hablar también, que escucharemos más adelante, pero Howard Hewitt que sigue pues con esa maravillosa voz, lo recordarás, de Shalamar. Seguimos y nos vamos con una promo. Siempre te ponemos una promo en los podcasts largos y hoy nos vamos a quedar con una promo muy curiosa. A ver si te gusta. Entre los amigos mexicanos de Hablemos de Cine. Ahí tienes. Play it. Yes, boss. En esta parte va a llorar Humphrey Bogart. Shh. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Ahora ella se va a ir en el avión con el otro. ¿Te gusta hablar en el cine? No lo hagas. Mejor hablemos de cine. Diviértete oyendo sobre el séptimo arte en un contexto de actualidad. Hablemosdecine.com. Y después de escuchar la promo de Hablemos de Cine, de los amigos que desde México nos hacen un fantástico programa de cine, luego hay un mogollón de programas de podcast de cine, está el de Jordi, Tiende Cine, Esquiva Esto, que también va de cine, el de Ramón Rey, y el de Hablemos de Cine, de los amigos, ahora no recuerdo los nombres, me cachis en la mar, pero bueno, fantástico, fantástico. Tienes los enlaces de todas formas en el mini guión. Bueno, vamos con las utilidades. Y como me han preguntado muchas veces, oye, ¿cómo haces el podcast? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo tal? Igual, pues he hecho, la semana pasada hice un tutorial, que es un poco actualización del que ya tenía en la página. Este tutorial te lo puedes descargar, lo puedes leer, puedes hacer lo que quieras en la parte derecha de Confusión, que está ahí fijo. Es mi experiencia sobre podcast. Y bueno, te voy a contar sobre la marcha, pues un poquito lo que yo hago para grabar un podcast, subirlo, alojarlo y que tú puedas escucharlo. Hay tres partes: grabación, que es lo que estoy haciendo ahora, aunque tú escucharás ya la grabación completa. Pues la grabación la hago con un programa que se llama Adobe Audition, es un programa de pago, pero bueno, como lo tengo hace tiempo y lo conozco como la parte de como la palma de la mano y que lo llevo usando hace mucho tiempo, pues me he quedado con este. Pero hay programas gratuitos como Audacity que también funcionan bastante, bastante bien y no tiene mucha complicación. Te lo puedes descargar y es pues una maravilla. O sea, te va a gustar y no vas a tener ningún problema. Una vez que lo tienes grabado, pues ya te recomiendo que te hagas un guión y que expliques un poquito con los enlaces lo que vas a tratar, un poquito para que sepan de qué va a ir y un poco pues que vean o puedan pinchar en los enlaces que has comentado en el podcast. Esto lo considero que está muy bien. Luego el alojamiento de audio. Alojamiento de audio es un follón al que se enfrenta cualquier nuevo podcaster, porque ocurre una cosa que... Si grabas un podcast con calidad estéreo, como es este caso, pues son, este que casi va a ir por las 2 horas, pues son esos 120 megas. O sea que un servidor 120 megas con el ancho de banda de que cada uno que se lo baje pues tiene que descargar una pasada. Pues yo he optado por un servidor libre que me va muy bien, blip.tv. Y además tiene dos opciones muy interesantes, aparte de las múltiples opciones que tiene. Tiene la opción de que te sube los archivos directamente a Archive, con lo que se te queda para la eternidad, pase lo que pase con Blip, y también a iTunes, que es una forma de enganche de mucha gente con de todos esos iPods que hay por ahí. Una vez que lo tienes hecho, pues alojas el audio y en Blip te dan, una vez que lo tienes subido, pues una dirección que termina en .mp3, que es el fichero donde está alojado. Una vez que ya tienes hecho esto, pues lo que debes hacer es postearlo. Te recomiendo que tengas un blog, lo puedes tener en Blip también, o en Blogger o un servidor que tengas tú. Una vez que lo tengas allí, lo posteas y le pones el enlace del audio para que se lo puedan descargar, o bien si quieres tener un reproductor que lo puedan reproducir ahí directamente. Después, otro quebradero de cabeza, el RSS. El RSS, pues que si tienes un blog, te lo da la página. Por ejemplo, en Esperantia sería esperantia.radio.esperantia.com, repetimos, radio.esperantia.com/atom.xml. Ese es el feed. Pero casi todos usamos FeedBurner, que es darle esa dirección que te acabo de dar, y te da otra que sería pues feeds.feedburner.com/radio esperantia, que queda un poquito mejor y tú lo puedes modificar y eso. Entonces, ¿qué hace? Pues recoge el feed de Esperantia, de radio.esperantia.com, lo mete en FeedBurner y trabajas con FeedBurner. ¿Y qué te permite hacer el feed? Pues aparte de leerlo, que sería pues lo típico en los blogs, pues te permite manejar el audio. Entonces, una vez que ya le das el audio, pues todos los reproductores te cogen el feed y te permiten reproducir correctamente el audio. Yo concretamente el audio, pues tengo la opción de Licio, que es la pestañita esa con el play, que lo puedes escuchar simplemente clicando allí. O tienes el tutorial, se me va la olla. Tienes el reproductor de FeedPlayer, que ahí puedes escuchar por los últimos podcasts. Yo lo he configurado para que tenga pues 15, los 15 últimos, simplemente picando y dándole al play, pues lo tienes ahí, que está en la parte de arriba y creo que funciona muy bien. Y una vez hecho eso, pues lo posteas y ya te das de alta en mogollón de directorios que hay. Cuantos más mejor. Y además, una vez que tenés de alta en todos estos directorios, cada uno te va a crear su espacio y vas a tener como un podcast ahí pues multiplicado, un montón de espejos, de mirrors. Para la música, que también hay problemas, pues ¿qué hago yo con la música? Pues a mí, casas discográficas me mandan música. He descubierto hace poco IOTA Promonet, como por ejemplo es el caso de hoy de Howard Hewitt, y lo que he hecho, pues me he suscrito, que esto es para podcasters, y con la contraprestación de que les pongas un enlace al tema, pues te permiten ponerlo con todos los derechos legales, etcétera, etcétera. El resto de la música, pues bien, es Creative Commons o me la pasan las discográficas y tal. Y esto es a gusto del consumidor. Que quieres poner solamente música Creative Commons, pues muy bien. Que quieres hacerlo con todos sistemas de software libre, pues lo mismo. Pero creo que habiendo un montón de herramientas que te facilitan las cosas, pues ya te digo, escoge lo que quieras, lo que mejor te vaya, y de esa forma te saldrá bien. Ya te digo, todo este tutorial lo tienes en la parte derecha. Es, a ver si me acuerdo, pues sí, radio.esperantia.com, y es mi experiencia en podcast. Ahí tienes el tutorial con todos los enlaces, directorios, donde puedes ser tal, subir las promos, etcétera, etcétera, que creo que está muy bien y creo que te va a servir bastante si comienzas en el mundo del podcast. Y seguimos aquí funcionando. Y nos vamos con una dedicatoria. No solemos dedicar, pero bueno, como coincidió que estaba hablando con ella y estaba un poco seleccionando el tema, y digo, pues bueno, estaba buscando a Miles Davis, y digo, pues nada, le voy a dedicar un tema a Sonia. Le vamos a dedicar un tema a Sonia Blanco, que tiene un fantástico podcast, aspirante, y un blog en filmica.com/Sonia Blanco o soniablanco.es. Y nada, pues coincidió y le digo, pues mira, tal, te lo voy a dedicar y tal. Ah, pues sí, muy bien, estaba muy contenta. Y nada, pues con todo el cariño del mundo a Sonia Blanco, que es una fantástica amiga, con la que hacemos un montón de cosas, de las tertulias, tiene aparte de aspirante el blog de Filmica, soniablanco.es, pues tiene Podcastfera, allí con Da Blogiman, con nosotros haciendo las tertulias podcasteras, estamos haciendo un montón de cosas juntos. Pues nada, con todo el cariño del mundo, este tema, que además se llama como ella, Sonia, de Miles Davis, el álbum Dubop, el último que grabó, y que espero y deseo que le guste, porque suena muy bien. Sonia, para Sonia Blanco, con todo el cariño del mundo, Miles Davis. Seguimos. We'll be right back. Buenas noches, compañero del campo, libre. Soy libre del país y del campo. Y del campo con mis compañeros, soy libre. Yo me quiero comprar una cabra. Siempre estoy pensándolo. Tengo tranquilo, todo pensado. Tranquilo, todo pensado. Todo. Nuestra confusión es diferente. Y tal como te comentábamos, le damos la bienvenida a Juan Ramón Mora, el viñetista, humorista gráfico y, sin embargo, amigo que nos acompaña en estas charlas hablando de noticias locas, surrealistas, extrañas, etcétera. Muy buenas noches, Juan Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Mal, que te pese, sigo siendo amigo. ¿Sí? Qué vaya, por Dios. El señor Moore, te lo tenemos el que llamar, ¿no? El señor Moore, sí, por encima de concursos y de historias sigo siendo amigo tuyo. Vale, y hoy no vienes solo, además, ¿no? No, hoy es que fui a bajar la basura y yo habitualmente veo luz en la puerta de enfrente y yo siempre tenía una curiosidad tremenda y me asomaba, pero como no da el balcón al de mi vecina, he dicho, me voy a traer otra vecina, porque esta vecina no... Y nos trae una vecina de Madrid de 54 años, parece que tiene, y va a venir con nosotros. Está carraspeando para ver si no se le nota lo de la edad, pero hoy tenemos compañía. Hoy vamos a hacer las noticias locas aquí entre tres. Vale, buenas perfecto. Noches, vecina. Buenas noches. Pues eso, es la vecina Martier, que la hemos invitado, que bueno, hemos pero visto ojo, su no blog es la vecina Martier, es mi vecina Martier. Mi vecina Martier. Es la vecina. La vecina, pero que está en mivecinamartier.com, ¿no? Que todavía no sabemos de quién es todavía, digamos. Ahí está. Y ahora pues no, le vamos a preguntar unas cosillas y tal, que hemos visto su blog, tenía cosillas así interesantes y los vídeos así muy simpáticos, y el otro día pues lo comentamos y digo, pues vamos a invitarla y tal, y nada, y ahí estamos con las noticias locas. Y a ver qué tal sale esto y tal, porque aquí pues hemos hecho un guión de 40 folios y no sé, supongo que no habrá... A una carilla, para que no piense la gente que sí, es mucho sí, texto. Sí. Eso es una cosa... bueno. Pero que aquí nos centramos siempre en el guión, o sea, nos lo preparamos durante la semana y tal, y siempre para que la gente no piense que vamos aquí a, no sé, a nuestra bola y todo improvisado. No, que aquí hay un curro detrás bestial. Uh-huh. Juan Ramón lo puede decir, que todas las semanas nos tiramos como 15 o 20 horas preparando los guiones. Mejor que lo diga otro, por si acaso. Vale, o con la vecina, que también hemos estado aquí 5 o 6 veces. Nos hemos reunido aquí para ensayar todo esto, preparar los guiones, ensayo general, ensayo sin vestuario, ensayo con vestuario, con peinado, sin peinado. Sí, es muy serio, ustedes son gente muy seria. Bien, pues vamos con las noticias así locas. ¿Cuáles son las que más le han llamado la atención? Porque como llevamos casi una semana que estuve con gripe y tal, que no hemos tenido noticias locas, han llegado... me ha llamado a mí bastante la atención lo de el Día del Orgullo Zombie, que me ha flipado, ¿no? Cuando lo leí, digo, hostia, pues hay días de orgullo de todo lo que te puedas imaginar. Y además en Madrid, ¿no? Vecina. Sí, yo vi alguno por ahí disfrazado por las calles de Madrid. Y allí, ¿pero que se vive bien? ¿Era la primera vez que se hacía o cómo se lo montaron? ¿O fue un poco improvisado? Pues yo, o sea, yo los vi, pero no me apunté a ello, no me dio por disfrazarme de zombie por las calles de Madrid, eso. ¿Que no te pilló la verdad, recién levantada y no estabas tú muy... No, la verdad que había rumores, que ya me habían avisado a mí por ahí que se iban a disfrazar y tal, pero no me pilló de lleno. ¿Y tú, Juan Ramón? Yo es que aquí no he tenido repercusión porque Michael Jackson sabe que vive lejos. Entonces aquí no, apenas ha tenido repercusión. O sea, se ha visto lo de siempre. La gente que se levanta por la mañana, que tiene cara muy enfadada, casi cual zombie, pero aquí no ha tenido repercusión. Yo lo único que sé es que acudieron a la cita zombies de todo el mundo. O sea, de toda España, ¿no? Daneses, algunos y tal, ¿no? Pero es que tal como está el mundo, es que hay cosas surrealistas prácticamente a diario, Sí, a mí no se me había ocurrido lo de... una convención de geeks de estos de Star Wars y todos iban vestidos y aparecieron 400 chihuahuas, 400 Han Solos, incluso de estos todos ahí, de R2-D2, D3, D4, hay mogollón, y hicieron un festival, pero todos ponían pelas y tal, y hay una asociación y tienen fondos y hacen un museo y bueno, en fin. Y venden espadas por internet también. En fin, que... A mí, de organizaciones de estas y frikis, la que más me hizo gracia era el comando de rescate de enanos de jardín. ¿Qué? No sé si se enteraron de... Estaban en Alemania y me parece que siguen funcionando. Los enanos estos que la gente los tiene en los jardines, que son de porcelana o de piedra, enanos de Blancanieves. Los gnomos. Sí, unos gnomos, pues enanos de jardín. Era el comando liberador de enanos de jardín. Entonces cogían, entraban por las noches a los jardines y se los llevaban. ¿Con qué fin? ¿Qué hacían con ellos? Para rescatarlos y los dejaban en el bosque. Frente de liberación enana. Frente de liberación de enanos de jardín. Era así, frente de liberación de enanos de jardín. No lo puedo creer. Sí, sí, de verdad. Y hubo una vez una señora alemana que... ¿Cómo? ¿Eh? ¿Esto eran alemanes? Esto están en Alemania y Francia. Ah, vale, vale. Y me parece que siguen funcionando y tal, ¿no? Y solamente... Alemania con el mundial... Solamente se lo devolvieron... a una señora que les pidió por favor, que era una colección que la había comprado y la había estado coleccionando su marido, que había muerto y tal y cual, salió en los periódicos y al final pues se los devolvieron a esa mujer solamente. Solo pero al lo resto ¿no? los sueltan en los bosques. ¿Y el fundador? Como, o sea, frikis de... pues como los del Día del Orgullo Zombie, de ese estilo, ¿no? Pero además, los más frikis siguen siendo los chinos y los japoneses, Frank, sin duda. Los japoneses. Y los chinos, Ahora os contaré yo una que han hecho en China que vas a flipar. ¿Pero cosas más raras que esta? Sí, bastante más. ¿Tú te acuerdas que la semana pasada, no sé si fue la semana pasada o la anterior, estuvimos hablando de la mujer esta que había muerto de por agua y a mí en el blog me dijeron, te has equivocado. No se murió del agua, se murió de que no estaba chunga el agua, se murió de beber mucha agua. Bueno, en fin, como polémica de una chica que se apuntó y se bebió no sé cuántos litros de agua y cascó porque quería conseguir un récord Guinness. Pues ahora viene una china que va a comer tierra durante 2 meses. ¿Sí? O sea, yo le propongo, coño, júntate con la mujer del agua para ir pasando un poquito la tierra. Coño, que eso, tierra, tío, pero... Vamos a ver, y esta mujer cuando vaya al servicio después, ¿cómo se lo va a hacer? O sea, lo tiene chulo, va a tener que masticar mucho porque si no va... ¿Cómo permiten esas cosas? Sí, sí, es una de los gente... Ahora te lo explico, es de la etnia mongola. El pueblo no se puede decir porque se llama Bukibalakikige. Eso está en ahí por la China de Mongolia, esa mongola. Mm. En el norte, por el norte, en el mongol interior, digamos, la mongolia de dentro. Sí. Y es un adolescente, pues a lo mejor tiene, no sé, 15, 16 años. ¿Y por qué lo va a hacer? Que la tierra es buena, para la piedra del riñón no será, pero para conseguir un Guinness. Eso empezará en abril. Tenemos que enterarnos, ¿eh? Sí. Es que lo malo de estas noticias, como hemos comentado muchas veces, es eso. Que sale la noticia espectacular, pero luego no se sigue. Pero tío, esta dos creo meses que comiendo bonita. Tierra. Estoy pensando y digo, joder, si yo me aburro del pan Bimbo sin corteza, con los sándwiches de lo que me gusta, que me lo hago yo y me aburro. ¿Pero alguna tierra especial? Dos meses comiendo tierra. ¿Alguna tierra especial o tierra normal? No, yo creo que igual la sueltan en algún sitio para que vaya cogiendo ella la que le guste, ¿no? Porque tú sabes que algo se la prepararán, porque imagínate que la tía quiere, por ejemplo, tierra con carne, porque se vaya donde haya hormigas. Es que es ridículo donde lo mire. Pero bueno, la tía tiene que ser friki, yo me gustaría ver la cara y los dientes, a ver cómo se le queda cuando acabe. Pues en internet seguramente habrá. ¿Y tu vecina, tenías preparada alguna noticia así que te llamó la atención? Iba a decir que el mundo está loco, que tiene razón el señor Moore. Porque, no solo los... Estos eran de mongolos o algo así, ¿no? De Mongolia. Mongolos sí, son... Para que no digan que hacemos bromas con los... Sí, pues los holandeses han creado una cerveza para perros. ¿Qué os parece? Hola, ¿pero en caña o en botella? ¿Cómo va? En botella, creo que es en botellín. Es más cara que la Heineken, ¿eh? Hola. Sí, lo inventé. Piensa en perro. Y esto, los holandeses para la cerveza son la caña. ¿Y qué tiene de especial? ¿Qué es? Nada, ¿cómo es? Que no tiene alcohol, es más suave. Y también la puede probar el dueño. No claro, sé. Ya el perro ya puede llevar el coche también. Es verdad, sí. No le quitan los puntos. La próxima vez que vaya yo con mis amigos, pues nada, pediré una... Se llama Whisper o algo así. Whisper, que significa mover la cola en holandés. Vamos. Pues bien, claro, pensado. Habrá que lo que sabemos unas. Que el, igual que se le pone contento el perro, igual tiene propiedades... Sí, en fin, te puedes ir de cañas con tu perro. Pero el perro, ¿dónde bebe la...? Es que yo me imagino al perro que llega allí, se sienta en un taburete. Al perro le darán una pajita, Frank. O sea, Ahora imagínate al dueño con el perro que vuelve a casa y la mujer le dice, tú, cabrón, ¿de dónde vienes? Y tú, hijo de perra, ¿de dónde vienes? El perro, claro. O sea que yo entiendo, tío. Y se supone que... No, hay gente muy flipada, ¿eh? Yo recuerdo ahora al hilo de la conversación en Estepona, provincia de Málaga, Costa del Sol, cuando es verano, hicieron, si no la llegan, ya me marché porque yo estuve viviendo allí, un proyecto que vi de lo típico, fui a asistir a una rueda de prensa de una cosa muy curiosa, que era un sitio donde los perros podían estar tipo guardería, que eso ya hay y tal, pero era muy especial, era como para gente muy pijita y le podías casar a tu perro allí, hacerle un balneario, podías ponerlo allí en la sala X, digamos, con vídeos y cosas para que los perros, para no llevarlo a un parque, ¿sabes? Para que hicieran su cosita. Y tenía todos los servicios y algunos estaban tan humanizados que daba risa. Es decir, la gente que estaba allí decía, vale. Pero es que hay mucha gente muy muy pillada con su perro, que no es que ya lo vista, sino que lo personaliza. Lo viste de Jedi o de lo que sea. Sí, es verdad, ¿eh? Completamente de acuerdo. Noticias de perros hay muy curiosas, y de animales que surgen bastante. Bueno, y de pollos, yo tengo una de pollos. ¿Date una de pollos? Sí, vale. Venga. Los animales son la estrella durante las últimas dos semanas. Un niño de 4 años, está otra vez en China, por eso te digo que es China, ¿eh? Esta la he leído en Marca el Mundo, que es que Marca el Mundo es una mina, es un blog genial. Yo desde que lo conocí digo, este es mío, porque se busca las mejores. Marcaelmundo.com. ¿Se puede hacer publicidad, Frank? Sí, por supuesto. Vale, buena gente el hombre. Un niño de 4 años mató 443 pollos. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo puede matar un niño de 4 años 443 pollos? ¿Ahogándolos? No. ¿Tirándoles piedras? No, algo más surrealista. ¿Comiéndose la cabeza? No, más o menos, les comió la cabeza, pero de otra manera. A grito limpio, colega. ¿Qué? A gritos, gritando a los pollos. Un día entra el padre en la granja, ¿no? Para hacer una entrega de bombona, no sé qué dice. Y va con el hijo. Y un perro asustó al hijo, y el niño empezó a gritar, y se empezaron a morir los pollos. Y digo, no, pero... ¿cómo es? Y un juzgado de la China, de un sitio que se llama... Sale en un periódico, que se puede consultar. Nanjing Morning Post. Se busca y está la noticia. En chino, pero está. Y habrá alguna versión inglesa. Y el juzgado del pueblo determinó que el grito del niño fue el único sonido anormal que pudo causar el tumulto aviar. No puede ser. Y dice que sí. Que se morían. Que los mató. Los mató. Mató 443 pollos a gritos. Eso es que tenían la gripe o algo. Que no. No lo sé, la noticia dice eso. Cita la fuente de un diario, ¿eh? Que a lo mejor hay gente que tiene las cuerdas vocales, pues que emite unos sonidos que, bueno, por ejemplo, los perros pueden escuchar, que a mí me hizo mucha gracia también una noticia, que, por ejemplo, cuando lo de las tarjetas de sonido, que ya son 44, como no sé cuántos kilohercios, pues ya no puede, la calidad CD no puede superarse incluso, más. Incluso, por ejemplo, los gatos que tienen escuchan una frecuencia que nosotros no alcanzamos, ¿no? Y le molestan cosas que nosotros no percibimos, ¿no? Entonces yo leí una noticia que, claro, 44,1 me parece que es la calidad CD. O sea, el oído humano ya no lo puede percibir. Y claro, si lo hacen... Técnicamente se puede hacer con mayor calidad, pero el oído humano no lo puede percibir. Lo podrían percibir los perros, pero no vas a hacer cadenas de alta fidelidad para perros. Pero cerveza, viendo la noticia, ¿no?, que nos comentaba... Viendo las noticias de la cerveza para perros, pues tampoco están, ¿no? Bueno. Imagínate, Sound Blaster para perros y tal, pues de 87,4. USB. Sí, ahí está. Para ponérselo a la cerveza. Sí. Cómprate la cerveza, claro. Y te compras una tarjeta. No sé, vamos a ver ya los perros ahí con MP3 por ahí por la calle, porque es lo que nos faltaba ya, vamos. Ya. Sí. ¿Y tu vecina, tienes alguna noticia más? Sí, bueno, tenía por aquí que han internado a un niño de 14 años por matar pollos. Por violar a dos ancianas en Torrevieja. Hombre, mira, y encima en Torrevieja. Oye, pero a la vez, ¿o se lo montó en dos fines de semana? ¿Cómo lo hizo esto? No, bueno, tuvo reincidencia al parecer. Fue por Navidades. ¿Y más... este chaval tenía cuántos años, has dicho? 14. Nadie le ha dicho lo de las pajillas, ¿no? El hombre quería pasar la acción y tal. No sé, supuestamente llamó al timbre de la casa de una de las ancianas y se coló. Y nada, y pues que la debió de violar ahí y la otra, pues no sé, vamos... Hombre, un niño de 14 años es que me parece un tanto raro, ¿no? No, yo, hombre, lo que me parece raro es que la otra se queda, la otra y la abuelita se quedara mirando mientras, ¿no? ¿Por qué no huyó? A lo mejor esa es la que fue después a la comisaría y dijo, señor policía, me han violado. Y dice, señora, si tiene usted 95 años. Y dice, ya, pero es que me gusta recordarlo. No, porque dos, y en el mismo sitio y en la misma hora, en el mismo momento. Sí, ya, curioso, pues, no, bueno, ya en Navidades no, mejor no abrir la puerta cuando se conoce la edad de las dos vecinas de Torrevieja. No la tengo la edad. Pero ancianas, sí, pues calcula 70, 80 años, porque ya, claro, por ahí tendría. Tal como está avanzando la ciencia, ahora no sé. Y para ampliar esta noticia, porque esta la tenemos más cerca, no tenemos nadie desplazado en Torrevieja, pero podríamos, ¿de dónde la sacas? ¿Viene de una fuente fiable? ¿Crees que puede ser un rollo? No, lo saqué de internet, a ver si tengo por aquí la página web. Ahora os lo digo. Vale, sí, perfecto, la marcha, sin problema. Vale. Yo tengo aquí a una, pero bueno, la tenía, pero ya se me ha ido. De una mujer japonesa que la han condenado por... ha sido juzgada y la han condenado por enviar 200 cartas de amor. O sea, le estaba dando la vara a un tío de 79 años que le mandó 200 cartas de amor. Y además... Esos son peores que los del Messenger, ¿eh? Sí. Pero además, sí, lo que hacía... No lo que yo me sé de un tío que tenía... Lo que hacía, limpiaba repetidamente la tumba familiar del tío este y tal. Y entonces ya lo tenía pues ya frito, lo denunció y tal, ¿no? Los abogados defensores también dijeron que la mujer había enviado 206 cartas de amor y también limpiaba la tumba familiar del hombre 85 veces. ¿Pero a qué le enviaba las cartas? ¿A un hombre fallecido? Un hombre de 79 años, no, un hombre vivo. Pero no se contentaba con mandarle las cartas y, como una muestra más de amor, pues limpiaba la tumba, el panteón familiar, se iba y lo limpiaba. Ah, para que estuviera, para dejarle la cama ya preparada, sí, y todo puesto para cuando... A mí me parece romántico, entre comillas. Sí, pero hombre 5 o 6 cartas, también es romántico, sí, atracción 200, fatal, y mira tú, qué mal rollo. 200, no sé, son un poco... 206 cartas. Sí, bueno, pero alguna tendría que convencerle, digo yo. Bueno, y porque esta persona no descubrió internet, que si no, no vea. Reenviar. Forward. ¿O te imaginas esta mujer en el Messenger? Madre mía. En el Skype. Ay, ya tengo la dirección. Es de la noticia del chico de 14 años que violó a las dos ancianas. La podéis ver en laverdad.es. Ah, sí. Es de Murcia. Oye, un diario de Murcia. Es la verdad. A ver quién dice que mentira. Es un diario de Murcia. De 70 y 85 años. Es... 70 y 85, claro. La de 85 dijo, mira, yo ya para oportunidades que me van a salir, yo me espero. No, yo sé que no da para risa, ¿no? Pero sí que me llama la atención. Me gustaría conocer el perfil de este chaval. Me llamaría la atención saber por qué hacer una persona, un chaval, eso, ¿no? O sea, es muy curioso. ¿Y alguna noticia más que tengáis por ahí? Porque yo no he encontrado así muchas, porque... A ver cómo lo explico. Es que quizá la capacidad de asombro ya se me va bajando. Entonces ya no me sorprende casi nada, ¿no? Entonces no sé si han encontrado alguna noticia más, porque hay por aquí noticias curiosas y tal, pero que, no sé, utilizan cabras para fabricar medicinas. Un anillo hecho con dos perros y un gato por 5.000 euros, pues tampoco me llama mucho la atención, ¿no? O esa sí que es graciosa. A mí me llamó mucho la atención un hombre que se intentó suicidar pegándose 5 balazos y sobrevivió. Ah, esa la... Cuéntala, que esa es bestial. Pues nada, que al parecer dice que... Bueno, dijo, me quise quitar la vida. Es lo que respondió cuando llegó pues al hospital y le vieron. Nada, pues tenía 63 años, era casado y con un hijo. Bueno, es casado y con un hijo porque sigue vivo. Y nada, que se intentó suicidar, pero que nada, que no lo consiguió. Muy fuerte, pero con 5 tiros. Pues mira, te voy a contar que... ¿Tú conoces los premios Darwin o conocen los premios Darwin? Los premios Darwin premian las muertes... Esto lo he explicado varias veces ya. Las muertes más estúpidas. Y entonces hacen un ranking y se lleva uno, el ganador de la muerte más estúpida, y luego hay menciones. Y hace como 3 o 4 años... Juan Ramón, ¿te acuerdas de los premios Darwin que comentábamos? Sí. Pues estaba comentando, La vecina que estaba comentando lo de la este que se pegó 5 tiros y que intentó suicidarse y no pudo, pues la historia de Jacques Lefebvre. Me acuerdo porque tiene un nombre curioso y la historia es curiosísima. A este tío le debía ir algo mal en la vida, porque estaba decidido a suicidarse y cogió, se fue a un acantilado, al borde de un acantilado, con una pistola, iba con una lata de gasolina y además en un árbol ahorcado. Entonces la idea que tenía este tío era, se ahorcaba, saltaba, se disparaba en la cabeza y se prendía fuego. Por Dios. Entonces para asegurarse. Pero y ¿qué ocurrió? Que no le dio por meter un gol de cabeza además, no sé. Pero ¿qué ocurrió? Que al disparar rompió la cuerda. Entonces cayó al agua. El agua, y a la vez también se echó un lingotazo de veneno también. Entonces, al caer al agua, escupió el veneno y se le apagaron las llamas. Entonces, bueno, pues no le pasó nada, pero murió al final. ¿Y de qué murió? De hipotermia. De frío. Fuera de coña, ¿eh? Sí. Lo recogieron ya la Guardia Costera y tal en Francia, un tío francés. Este es parecido a uno que comentamos una vez, ¿te acuerdas? Que se cortó la cabeza, ¿no? Ay. Sí, sí, ¿Con un hacha o con qué era? Con una sierra eléctrica, sí. Y lo más curioso fue... Sí, fue que alguien del pueblo dijo, nos extraña mucho porque pensamos que... Porque se vestía con la ropa de la cuñada. Sí, no sé de, la, qué, de la hermana y tal, dice. De la hermana y tal. Sí, sí, sí. O sea, que pensaban que era que no sabía, no... O sea, que les había sorprendido que fuera tan sensible, macho, que pasando, tan macho, porque nos habían comentado que se vestía con ropa de la ropa interior de la hermana y tal. Ahora que habláis de este tipo de noticias, me acabo de acordar que había una de dos que se conocieron por internet o algo así. Y, mira, en nuestro caso somos y quedaron tres. Para comerse. No sé si la habéis visto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, lo hemos comentado. Me gustó muchísimo esa noticia. El caníbal de Roteburgo. Ah, eso. Sí. Pero ¿sabéis una cosa? Que yo, resulta que me acordé. ¿Te acuerdas, Juan Ramón, que lo comentamos el otro día? Sí, lo estuvimos comentando. Pues yo digo, pues no, me gustaría saber a ver cómo ha estado la historia esta. Pues nada, hubo sentencia, al tío lo sentenciaron y ahora están haciendo una película. ¿Sí? No, han hecho una película y en Alemania el tío la ha denunciado y en Alemania no se puede ver la película. Incluso están buscando extras porque ya se han comido a la primera hornada de extras. Sí. La gente del casting dice que no vuelve a casa. Pues sí. Más rollo ahí. Sí, sí. Y a ver cuál era el tema. Pero a ver. Es que además hizo el tío un casting. Claro. Y a uno lo rechazó porque estaba demasiado gordo. Y a un se ponía, porque estén buenos. Sí. Que no me venga muy hecho. Creo que al no estoy muy segura, pero creo que al criminal, al que lo hizo, solo le pusieron, no sé si 4 o 5 años de prisión. Sí, le pusieron muy poquita cosa. Que es con lo que hizo, vamos, se merendó a uno ahí... Le invito a cenar. A mí me llamó mucho la atención porque quedar con uno para comérselo, o sea, es que me parece a mí. Y además que los tíos estaban de acuerdo. O sea, no me cuadra, ¿no? Hay cosas que dicen, noticias locas, esto no puede ser verdad, pero no sé, la mente humana es tan extraña que te puedes encontrar cosas rarísimas, sí. Rarísimas. Los premios Darwin, por ejemplo. En los premios Darwin aparece que ya no los nombran, o sea, ya no aparecen ni como nominados. Porque hay tantos ya, gente que, por ejemplo, se ha muerto ganando un concurso. Por ejemplo, fulano de tal murió mientras ganaba el concurso de a ver quién aguantaba más tiempo debajo del agua. Entonces se murió porque quería ganar. Entonces ganó, pero se murió. Y tío, sin respirar también, venga, vamos a hacer un concurso a ver quién respira, quién aguanta más pero sin respirar. Y se han muerto. Pues hay un... Hay un el otro día leía en un blog y no recuerdo cuál, pero fue alguien, creo que era el teleoperador o uno de estos, una lista de cosas, de mitos, y entre ellos estaba el que es imposible morir aguantando la respiración. Nada más no decía debajo del agua sí, porque tragas agua, ¿no? Pero que por lo visto es casi físicamente imposible, según esta serie de mitos, aparecía era que era imposible morir de aguantar la respiración. O sea que bueno, sí, ahí... no probaremos de manera. Es que hay gente así, lo del leñador este polaco, pues estaban allí, hacía frío, se estaban ahí tomando vodka por un tubo. Y entonces oye, llegaba la y noticia que todo el mundo habrá escuchado, y ya, si acaso cerramos con el rollo este, pero ¿lo habéis escuchado lo de los unos rusos que se habían encontrado un... Ah, sí, es verdad, eso fue bestial. Un extraterrestre y se lo comieron. Pero vamos, esto es mentira seguro. Pero dice que estaba en todo un puesto de vodka. No puedo navegar ahora porque se me cuaja la cosa. El sistema. No, espera, yo lo busco y tal, sí, es muy gracioso. Pero cuando lo leí dije, uy, pedazo de fake. Esto es que un rollo patatero. ¿Cómo es? Que se comen a un... Unos extraterrestres. Vamos a ver, unos pescadores rusos estaban pescando. De vodka y entonces, hasta las cejas, sí. Lógicamente. Entonces se encontraron un ser un poco raro. Espera, que te voy a buscar... Pescadores rusos capturan a un alien. Sí, ese, sí, ese, sí. Lo graban y se lo comen. Ese, sí. Es el caso Roswell. De Rostov, de Rusia, cogieron a una criatura extraña hace 2 semanas, después de una fuerte tormenta en el mar de Azov, o algo así. Los pescadores creyeron que habían cogido a un alien y decidieron filmar al monstruo con la ayuda de una cámara fotográfica. O de un teléfono móvil, o sea, con el móvil lo grabaron. Al principio, cuando terminaron de grabarlo, los pescadores decidieron comerse a la criatura, la que resultó ser un exquisito manjar, según declararon. Y vienen fotos. ¿Lo podéis ver? ¿Puedo decir la página? O cópiala ahí, cópiala en el chat. Y así pues luego lo ponemos en el post y tal. Sí, mejor. Vale. Sí, yo he visto las fotos pues y bueno... Parece como un pez un poco raro, ¿no? Bueno, yo me lo voy a creer en plan... Ah, sí, Fresky. Yo me lo voy a creer... Me lo voy a creer, pero para poder reírme. Es decir, yo me imagino allí con el peo de boca... Blastitoff, mira qué bicho hemos pillado. ¿Y si no lo comemos? Venga, no es huevo. Venga, vamos a comérnoslo, tío. Y luego se lo contamos a la peña y le enseñamos la foto. Es verdad. No me acordaba de esa noticia, que nos hizo mucha gracia. Me hizo mucha gracia. Claro. Pero bueno, igual. Más o menos es una cosa loca. Un pez raro. Pero claro, que mejor tal, creo que se lo coman, joder, es que es una alucinación. Ahora, sí, pero estas cosas pasan, hace poco encontraron, no sé en qué país, huevos de dinosaurio fosilizados y tal. Imagínate que se lo encuentran los rusos estos, hacen huevos fritos. O sea, que y la verdad, era un hallazgo arqueológico impresionante. Es cierto, por lo visto. Pues en China, la noticia y... en China se encontraron unos huevos de Tyrannosaurus rex. Van ganando los chinos van ganando hoy. Sí, hoy, y además la japonesa es la de las cartas de amor, que era japonesa. Claro. Bueno, todo en Oriente. Pues resulta que se encontraron unos huevos de dinosaurio, de Tyrannosaurus rex, ¿cómo se dice? Tyrannosaurus rex. Pues muy bien. Y entonces van a clonarlos. Van a hacer clones y van a crear tiranosaurios. Y entonces la duda que tengo yo es cuál será la primera persona que se coma un tiranosaurio rex. Porque empezarán a hacer parques temáticos, supongo, o algo así. Porque claro, una vez que tengan un tiranosaurio rex, irá creciendo. ¿Y qué hacen con un tío de esos? Claro. No sé. Que son, son 3 metros y pico. Pues son carnívoros. Sí. Y tal como claro. es la gente, pues a lo pero tal como es la gente, a lo mejor en España hacemos corridas de tiranosaurios de esos. No, pero mira, ¿no? Yo me acuerdo que no sé si lo comentamos hace tiempo, en un zoológico de Corea del Sur, un tío se fue con una Biblia a la zona de los leones a evangelizarlos. Claro. Y se lo comieron los leones. Sí. Y él ya siguió evangelizando por dentro, digamos. Sí, ¿no? sí, hizo eso. Tú vas a venir de listo aquí, verás ahora, ¿no? Dijeron, no, pero... no como el tarro. O sea, que cosas locas. Que la japonesa de las cartas. Y los tiranosaurios rex, como tal como son y tal, que llama la atención, pues imagínate lo que el juego quedaría y tal para los frikis. ¿Cómo iba vestido el de la Biblia, de negro? Diría, mira, un bombón. ¿No? Pues algo así, sí. Y bueno, para noticias surrealistas, locas y extrañas, los premios 20 minutos. ¿No? Tenemos que hablar de eso, no podemos hablar de otra cosa. No tenéis más noticias por ahí. A ver, mira bien. De eso sí que hay noticias, ¿no? Sí, esto es, digamos que... Que, bueno, mola porque es una cosa que sí repite todo el mundo, es que bien le ha venido al diario, que no va cantidad de posts, de enlaces, de banners, de comentarios, de críticas, de peleas, de denuncias. Y hay gente que está diciendo que sí hay separatismo entre países, racismo, historia. Y además hay buenos que... rollos también, ¿no? Sí, la semana pasada... Yo, por ejemplo, me hermané con los caracoles de buen rollo y van y se los cargan, tío. ¿Sabes? Y lo echaron ahí en plan, no, vosotros no, fuera a la calle. Digo, pero bueno, ¿qué pasa, no? O sea, me hago yo de buen rollo que digo, coño, año. Pues venga, intentando con la gente de mi categoría, ¿no? Igual que estamos haciendo con la categoría del podcast, que es como decía Martier, el único mensaje que le he leído en el foro de 20 minutos es: votadnos a los podcasters, que somos muy poquitos. Es verdad, somos es que verdad, sí, es verdad. Nadie... Vamos como en otra dimensión. Es verdad, estamos ahí perdidos. Somos como rusos comiendo extraterrestres. Sí, igual. Los podcasters somos, no sé. ¿Qué pasa? Y además, en el último podcast que grabamos de Noticias Locas, que también hablamos de los 20 minutos que estuvimos comentando, y me parece que no habían expulsado todavía a esta gente, ¿no? No, todavía no se lo habían expulsado. No. Es más, yo estaba como muy guay porque era... Yo estaba como diciendo, joder, mira, a ver cuánto le rasco hoy. Porque era como una especie de peleilla, ¿verdad? Estaba... Subían ellos, bajaba yo. Luego ya me pegaron el pasón. Y ya dije, bueno, vale. Venga, aquí no pasa nada. No tiene como su librillo, ¿no? Si hago tal, no puedo hacer cual. Si visito tal, no debo hablar con tal. No, pero mira, a mí me hizo mucha gracia. La vecina grabó un vídeo que está genial, ¿eh? El efecto de la manta es una pasada. Ese efecto seísmo exterior. ¿Cómo te lo montaste, vecina? Había un tío, se le ve un tío por ahí detrás moviéndolo. Sí, se le ve los pies. Sí. ¿Y cómo se te ocurrió? Pues la verdad que salió así. Casi todos los vídeos que hago salen así. Desvélanos una duda que nos corroe, que lo hemos hablado Fran y yo. Fran y yo hemos estado discutiendo y tienes que decirnos la verdad. ¿Se chojaron o a ti se te escapó el chojar y ya dijiste voy a dejar el chojar? No, es que, para que veas, no estaba nada preparado, era todo improvisado y dije, se chojaron y dije, uy, ¿qué he dicho? Dije, bueno. Qué guapo, ¿no? Un choje. Vale, y al vale, final vale. Lo de no te chojes y tal, sí. Muy, no quedó muy bien. Y con la fragoneta, claro, claro. ¿Y por qué no lo repetiste? ¿Por qué no lo repetiste? No, porque dije, bueno, da igual, es que no me iba a salir igual. Yo te dejé el primer mensaje al vídeo, además. Además, esa noche te dejé el primer mensaje en YouTube al vídeo y ponía algo así como, que sepas que te voy a votar, o sea, lo típico, el pelotillo de que no te conocía, claro, y debajo ponía, que sepas que yo también voy a hacer un vídeo, y al final no lo hice. Hice un vídeo votando a caracoles, o sea, que yo dejé un comentario en YouTube, en la página de YouTube. A tu vídeo, porque lo estuvimos comentando Fran y yo, y dije, mira qué guay, y me lo pasó él, y digo, hostia, oye, está guapo. Claro, pero la gente no como se inventa. Yo no sabía que eras tú. Joder, remora, en YouTube firmo igual, yo firmo igual en todos sitios. Sí, yo no soy como otros que van diciendo, dejando comentarios anónimos. Los míos, mis anónimos, los pongo con otro nombre. Te conocía. A ver, tengo que tener por aquí. Joder, ahora me hace ilusión verlo todo. Pues sí, fue hace tiempo ya, fue al principio, ¿verdad, Frank? Sí, fue al principio, sí. Fue una maravilla, me encantó. Tú cuando hiciste ese concurso realmente decías, voy a hacer un vídeo para ver si la gente me vota o era por hacer otro vídeo más de los mil que tiene. Claro, dije, voy a animar a la gente a ver que si me votan, claro, que me quiera apuntar al concurso y me tienen que votar. Y nada, hice eso y salió así. Y yo qué sé, si es que debería dejar de enchufar tanto la cámara porque últimamente... No, está bien, está bien. Luego cuando no la enchufas tú, llega a ti, te la enchufa y te pones a bailar en medio de la calle, por ejemplo, o cualquier otra cosa. No, está bien. Sí. O sea, quizá haya gente que vea los vídeos y diga, ¿verdad, Frank? Yo me gustaría hacerlo, pero no soy capaz, ¿verdad? Es que nosotros hemos intentado hacer alguna cosa. Hicimos lo de la pomada. Lo de la pomada. Y luego tenemos lo del padrino. Sí, vecina, ¿qué ibas a decir? No, que acabo de ver el comentario, que es real. J.R. Mora, el primero. Claro. Vale. Que nosotros estuvimos haciendo, pero claro, en plan de vídeo. La cámara que tienes tiene una resolución bestial, ¿eh? Está muy bien. Sí, se ve muy bien. Ya sabemos, cuando entremos a robar en su casa tenemos que hacernos con los Technics, todo lo que es de marca Technics y con la cámara. Y la cámara, sí. Sí, para luego... ¿Sabes? El trapicheo de venderla bien y eso, para hacer un buen aparato. Por otro lado, lo de la pomada, que no sé si lo viste y tal, que además nos tiramos toda la noche buscando en Flickr y por las imágenes de Google, latas de Nivea, y resulta que cada uno teníamos en nuestra casa una. ¿Te acuerdas? Sí. Y queríamos una que estuviera abierta, ¿no? Porque que se viera la Nivea, la crema y la tapa puesta, ¿no? Así para ponerle ahí un textito y tal. Y no encontramos ninguna. No existe. Eso es un... Venga, le damos 12 horas para que busquen una foto como esta. Y no existe. Y al final los dos teníamos una en la estantería. O sea, con lo que seduce que los hombres no nos ponemos crema en las manos. No os cuidáis. Bueno. En las casas, en todas las casas de España, y casi de Europa hay una cosa que me he dado cuenta que el concurso no nos importa mucho porque al final acabamos hablando de cremas. Sí. No, pero es que lo del concurso, mira, yo tampoco es que, mira, me está conociendo gente y tal, estar ahí pues está bien y tal, pero que tampoco, no sé, tal como van las cosas, yo creo que me quede en cualquier, en las categorías en las que estoy, pues entre los 10, 12 primero, pues ya creo que está bien, ¿no? Habré conseguido algunas visitas. Bueno, o 20, porque son 2.500 blogs. Ahí está. La gente se lleva unos disgustos cuando baja un puesto y digo, ay, hoy he bajado. Bueno, pero que tampoco, tampoco hay que ser esclavo de esto, de estar ahí mirando a ver si tal, a ver si cual, si esto es muy largo. Es que tú sabes lo que es, lo que comentaba antes de empezar a grabar, lo que es estar votando todos los días, que te pones un día enfermo y ya estás ahí, ay, no he votado y tal. No sé. Sí, vamos a tener que hacer sus contratas para que nos voten. Mira, toma, sí, te voy a dar una clave y vótame, tío, todos los días y yo te doy 10 euros. Sí, algo así. Déjame en paz. No, votar a los que crees que están bien, porque claro, aquí el sistema es un poco raro, porque si quieres que los que crees que son buenos sigan avanzando, tienes que votarlos todos los días. Claro. O sea, no es cuestión de, me gusta este blog, lo votas y hasta luego... Oye, y se está dando un efecto muy curioso. Yo recuerdo blogs como, no sé, por no citar algunos, pero bueno, unos que estaban en la lista, que nos fueron expulsados y bajaron de repente, y de repente, de la noche a la mañana, un blog que tenía 10 votos hace... y se pone el 8. Uy, ¿vale? Que al que tenía, ¿te acuerdas que comentamos que al que tenía 0 o 1 voto, le dabas tú un voto y le adelantaba 300 puestos de golpe, o 1000? Sí. Pero cuando ya tienen 200, dices tú, ¿cómo se ha puesto este de 10 a 300? Pues no sé, 8? Es que son cosas un poco extrañas, ¿no? Hay cosas muy raras. ¿Será chino? ¿Será chino o de Mongolia y tiene un sistema? Eso yo lo pienso a veces, ¿no? ¿Y tú, vecina, que estás en Madrid, vas a ir a la ceremonia o lo que sea? Sí, sí, sí. Sí que vas, ¿no? Si hace buen tiempo, claro que sí. No, seguro que voy. Que además seguro que estará. ¿Vosotros vais a ir o qué pasa? Pues yo no lo sé, porque yo estoy ahí en podcast, que además estoy compitiendo ahí contigo y tal. Hombre, que estás el primero. En realidad te hemos llamado para despistarte, porque mientras se daban las 12, teníamos una serie de chinos votando el podcast de Frank, que también es mío, porque yo eso colaboro, de hecho, una vez a la semana, o sea, es un proyecto colaborativo, para ver si te adelantábamos. O sea, te pegamos el pasón esta noche. Ey, pero el mundo de Mimi está subiendo, chicos. ¿Sí? Sí, está subiendo. El mundo de Mimi. Pues no he mirado hoy. Pues nada, sí, la semana que viene ya sabes a quién tenemos que invitar, sí, Frank. Tenemos que invitarle. No, pero mira, como esto lo elige el jurado, no hay que preocuparse porque elegirá entre los primeros, ya que esté primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o décimo, da igual, porque supongo que escogerá entre los primeros, ¿no? Yo creo, esto de estar, pero no sabemos qué va a pasar dentro de un mes. Esto es como estar 2 meses comiendo tierra. Eso es un coñazo, tío. Al final nos vamos a acabar hartando y es que nos vamos a acabar hartando. Sí, pero por ejemplo, si imagínate que nos marchamos ahora y estamos un mes fuera, de vacaciones, sin conexión a internet. ¿Esto seguirían votándonos o tendríamos que estar ahí para que te siguieran votando tendrías que dejar los comentarios abiertos para que la gente pusiera sus oigans ahí. Sí. Sus vótame que te voto porque tu blog me ha encantado. Incluso a mí llegó uno que me hizo mucha gracia porque yo hago dibujitos. Hago humor gráfico, hago viñetas, mayoritariamente. Me salto a veces un poco el día y hago otra cosita, pero normalmente hago viñetas cómic y tal. Y uno me dijo, me encanta tu blog, la poesía siempre me ha gustado mucho, no sé qué, bla, bla. Y dije, bueno, este ha venido tan despistado, quería mirar de qué es el blog. Y ha dicho comentario, y ha pegado la palabra poesía porque venía de pegar la palabra poesía al otro lado, porque yo jamás he hecho un poema y sé cómo se hace. Tienes un poema en tu página, yo lo estoy viendo. No sé, Lauro, ¿qué dice? Pan, pan y al spam, caca. Ah, claro, es que eso era ya, porque ya no sabía qué hacer, no lo quería decir directamente, diciendo, incluso ese día que puse esa imagen, que la voy cambiando así de vez en cuando, entró uno que dijo, esto no es spam, es una invitación, y puso la dirección de su blog, como diciendo, no me lo quites, y dijo, no, te lo voy a dejar puesto, hombre, pero es porque me ha avisado. No, verdad, es que el tema del spam es molesto. Hombre, no creo yo, a mí no me molesta desde un punto de vista, digamos, técnico, porque lo puedes eliminar si es muy descarado. Yo tampoco lo veo una excusa para echar a la gente como se echó a determinadas personas. Otro ya es que ya era por plasta, ¿no? Ya es que eso era por... Te lo enviaban a paquetes, a hordas, ¿no? ¡Wow! Sí, pero por ejemplo, a los que no les gusta dejar muchos comentarios, que estamos ahí y tal y... Uf, Yo, por ejemplo, soy un poco psicópata y blogópata, como dices tú. Por ejemplo, a mí si no me dejan los si no me dejan comentarios me cabreo, pero si me dejan también me cabreo, porque digo, y ahora tengo que contestarlo y tal. O sea que es una pasada y tal. Y bueno, vecina, cuéntanos qué tal te va el blog y qué haces en el blog y cosillas de esas y tal. Claro, ¿tú quién eres realmente? ¿Es verdad? No lo sé. Haz publicidad de... habla de tu blog, como eso de hablo de mi libro, pues habla de tu blog. Es que no puedo hablar nada de mi blog. Si pongo lo que se me ocurre, como los vídeos, lo que se me ocurre, pues lo plasmo ahí y leo un poco de todo. De todo lo que me mandan, o de lo que encuentro por internet, lo que leo. No sí, sé. Sí, pero cuéntanos tú hacia dónde diriges tus cosas, porque yo he visto un vídeo ahí en el que enseñas tu radio cutre, que le llamas, que no es cutre, que está bien. Bueno, hay un sillón que hay que cambiarlo porque está un poco gastado, se nota que ahí pasáis mucho rato. Ahí sabes con la comida, que si el tiempo que no estamos trabajando estamos aquí y el sillón está súper gastado. Qué observador ese, ¿eh? Claro, claro. Entonces, yo el mobiliario, es que eso del mobiliario me da mucha veces. Entonces... Uh-huh. O sea que tú vas, así tienes el punto de mira puesto en currarte algo en una radio, claro. Que te mola, ¿no? Sí, me encanta, me gustaría trabajar en la radio. Pero ya estás trabajando, ¿no? No he estudiado nada, o sea... Ya estás trabajando. Da igual, aquí todos nos hemos criado enfrente. ¿Y ya estás trabajando en una radio? No, yo trabajaba vendiendo seguros. Uh-huh. Y lo he dejado, pero bueno... Pero estás trabajando en la radio, haces un programa. Tengo un programa que se llama Pues ya estás trabajando. Martia. Pues ya estás ¿Qué? Trabajando en la radio. Sí, claro, que sabemos que no estás cobrando, sí. Quiero decir, ¿no? Eso es, a eso me refiero. Yo trabajar me refiero, bueno, pues a cobrar pasta al final de mes y eso, pero bueno. Estoy trabajando porque me gusta. Claro, sí. Pero no lo digas mucho, porque luego se enteran y te ofrecen trabajos iguales. No, pues tú di que tú, ¿sabes? No diga nadie que tú, porque entonces se aprovecha. Y al margen de eso que estás haciendo en esa radio de Usera, ¿es, no? Es en Usera, ¿o dónde? Casitas. De Casitas. Radio Elo. ¿Y se puede escuchar también en internet si alguien está interesado en escucharlo? Sí, en la página web. Pones en el Google Radio Elo, a ver si lo sale. Tú aprovecha. O que entren por tu página. Claro. ¿Tienes enlace en tu página? Sí, se puede entrar también. Generalmente pongo los enlaces, pero pones Radio Elo y la primera página. Pon también un banner de PayPal, a ver si cae algo también. En fin, tú... Pero mira, de todas formas, ahora con las posibilidades técnicas que hay con Internet, el montarte algún garitillo, una... No voy a decir radio, porque claro, para llevar una programación, pues lleva su tela marinera. Pero a través de streaming y todo eso se pueden conseguir mogollón de cosas. Claro, es que hoy estaba pensando pues abrir una radio en mi blog. Además lo he comentado con Daniel de Vicente, que es un colaborador mío. Sí. Y, bueno, es un amigo que trabaja en el programa y tal. Y se lo he comentado y, no sé, parece una idea buena. Eso de emitir a través de internet cuando quieras y desde donde quieras. Me gusta. Y como quieras. Y lo que quieras. Claro. Pues cuando quieras, para la redundancia, pues nos das el toque, que nosotros estamos aquí a piñón fijo con las tertulias. Sí, ya tenemos veo, un montón de tertulias y tal. Y nada, ya en plan técnico ya ves que es muy sencillo. Sí, la verdad, lo único que me tengo que poner al día, porque son cuatro no sabía cosas, que había tantas posibilidades. Bueno, y ahora cuéntanos un secreto relativo a los 20... A los 20 truños estos. ¿Tú realmente en tu lista de votaciones a quién votas? Así como religiosamente. Confiesa. No. Tú no eres como esas personas que ponen la lista en su blog. Yo voto a esto que son mis amigos, los demás que me dejen en paz. No. Yo tengo mis... Pero bueno, no los digas, pero ¿son muchos o son pocos? ¿Son 10? ¿Son 2? ¿Son 6? Son... ¿Más de 10? 5. 5. Sí. ¿Y qué tal van esos 5? Bien. Me gustaría que fueran mejor. Pero bueno, van bien de momento. ¿Y los conoces y tal? ¿Y te gustan y eso no? Sí, a algunos los conozco personalmente, a otros por correo y tal, pero sí tengo contacto con esa gente. ¿Y hay alguno de esos 5 o 6 o lo que sea que los hayas conocido a raíz del concurso? No. Ahí está, esa es un poco la clave. Yo creo que todo el mundo está haciendo un poco lo mismo, ¿verdad, Frank? La gente está votando... He conocido a gente claro. Que... Tenía relación de alguna manera anterior a los concursos, ¿no? Sí, pero por ejemplo, yo he descubierto, yo que soy bastante anarquista en mi vida normal y en el concurso pues bastante más, pues he conocido mogollón de gente pues claro, a través de comentarios, de correos y tal y cual, que luego pues por una circunstancia o por otra pues veo que se presentan, oye, pues tal, pues he visto su blog, algunos me han parecido bazofias, pero otros pues ya han dicho pues tal, ¿no? Y he llegado a crearme pues una, no sé... Ahora te tengo que hacer la misma pregunta que le he hecho a Martier, a la vecina. Sí. Y es, ¿cuáles son los que te parecen bazofias? ¡Qué malo! No respondas. No, no, puedo responder perfectamente. O sea, no, en las listas oír. Simplemente es que van y juzgar. Johnny Payne no me comentó una vez, bueno y tal, pues claro, que le decía que esto tenía que cambiar, que había en la parte de arriba pues unas cuantas unos cuantos blogs que me estaban llamando para otra conferencia que ellos mismos pues podían ver. Había unos que creía que estaban demasiado arriba, que no tenía la calidad suficiente, y otros que estaban demasiado abajo, blogs que están muy bien y que no sé, no están teniendo los votos adecuados y tal. Claro, es que ahí está, es que depende, ¿no? Una circunstancia curiosa, ¿verdad? Que es que los blogs, digamos, por así decirlo, de referencia, y no hace falta citarlos porque ya que nadie se ha mojado y nadie ha dicho el nombre de ningún otro blog, yo tampoco no voy a ser una excepción, yo nada más lo voy a decir, pero hay blogs emblemáticos con muchas miles de visitas, recomendados por los grandes, incluso esos grandes no tienen votos. Es verdad, estoy de acuerdo. Sí, pero por ejemplo, mira, hemos conocido a la vecina, yo por ejememplo a ella no la hubiera conocido, creo que, en mucho tiempo. Yo con la edad que tengo nunca hubiera conocido a una muchacha como esta. ¿Os hubiera conocido? ¿Os dais cuenta? Jamás. Pues ahí nos hemos conocido y tal. Pero nosotros ya te seguíamos la pista de hace tiempo, ¿eh? Hombre, con lo del vídeo, pues a mí me llamó la atención. Después yo conocía blog y tal. Tu página porque un amigo me dijo, mira esta página, me gusta cómo está hecha. La puertecita aquí para entrar. Mi página es bonita. ¿Y lo de dentro qué? Lo importante pues espérate, si tuvimos que entrar a ver qué había dentro porque la entrada era muy bonita, es decir, esto es como la pastelería. Si los pasteles que están fuera son un pastel, valga la redundancia, no entras a comprarlos. Pero si tiene una buena pinta el escaparate, dices, wow, yo voy a ver quién es y qué hace. ¿Supiste entrar? Y sí. Bueno, yo estuve un rato picando donde no era y había que darle al pomo y yo le daba al puto post-it. Y dije, bueno, un día le diré, quita el post-it y que parpadee el pomo, ¿no? Porque estuve un rato, ¿sabes? Que yo soy muy tecnológico, pero muy torpe a la vez, ¿no? Pero conseguimos entrar. A mí lo de la entrada que tienes también me... O sea, me costó bastante entrar un poco en la miga de entrar en el blog, a ver lo que claro, tenía como y eso tal. Porque como eso en la página no importa, el blog sí está muy... Sí. Pero bueno, yo lo que eso, que tendría una página de entrada pues más clara, por ejemplo, pues que entraras y tal, como la tiene, por ejemplo, Manuel Miranda, que la tiene todo a la derecha, todo ya, ¿ves? Manuel Miranda lo tiene, todos los enlaces a la derecha y tal, muy claro. Que, oye, habíamos coincidido todos en que lo íbamos a hablar de los blogs. Bueno, resulta que hay un problema también con ese tipo de páginas, que se posicionan mal, porque el índice, la página, el home, como le llamen, la página principal, es la que suelen visitar el buscador, el robot, el spider ese de todos los buscadores. Entonces te indexan esa y esa es una página, pues, no sé si es Flash o son GIF, no sé qué usan Flash, ¿no? Pues se posiciona regular. Entonces a la hora del posicionamiento, pero luego a mí me gustó. O sea, a mí me gusta todo lo que tenga dibujito. Yo me compro un libro, miro la portada, abro, son letras, digo, bueno, ya está, ya he terminado. ¿Sabes? Como no tenga dibujito ya no. Sí, porque con esto de los blogs se está creando lo que tú dices, blogópatas y podcastópatas, que estamos allí pues pendiente y tal. ¿A ti te ocurre que tú estás muy obsesionada con tu blog, que te pierdes mucho tiempo, pasas bastante? Sí. Eres blogópata. Antes más. ¿Eres blogópata? Muchísimo. Pero es que no os imagináis cuánto. Cuenta. Muchísimo más. No queremos imaginarlo, cuéntalo. Pues yo he estado días de levantarme a las 7 de la mañana y acostarme a las 12 de la noche. Y dedicarme plenamente a grabar, a leer, a responder correos, a hacer seguimientos de gente, de qué tal va esto. Es mucho trabajo. Sí. Claro, eso la gente no lo ve, porque suele levantarse a las 7 y se va a cargar camiones de cemento y bueno, se para 15 minutos a comer. Esto es en verano, estoy hablando en verano. Claro, entiendo. Y el esfuerzo que haces se ve recompensado por lo que te encuentras en comentarios, el seguimiento de tu blog y tal, ¿o crees que no compensa? Los comentarios no lo dicen todo. Lo que hay detrás es mucho más fuerte, por así decirlo. Porque al principio yo colgaba mis escritos y leía lo que colgaba, ¿no? Y la gente se fue animando y me fue mandando. Llegó un momento que ya te desbordas, que tienes muchísimas cartas, quieres hacer muchas cosas y que no puedes. Y eso es lo que a mí me está dando a mí ánimos para seguir. Y no hay ninguna motivación más, bueno, al margen de que alguien te pueda llamar un día, que vea tu trabajo y diga, oye, pues lo que hace esta muchacha me gusta, le puedo dar un hueco aquí o lo que sea, ¿no? No hay ninguna otra motivación más, como por ejemplo, no ya el concurso tampoco, que puede ser una posibilidad de encontrar un curro, como he dicho yo 20 veces, que yo no me corto, que a mí los 3.000 euros me lo gastaría en una fiesta y el trabajo es lo que me interesaría, que me llamaran de 20 minutos y me dijeran, tú eres un monstruo y tal, ¿no? Bueno, en una fiesta. Que tú mal. Nunca has puesto publicidad en tu página o te has planteado intentar vender algo ni nada, nunca. No quiero poner publicidad. ¿No crees que pueda ganar dinero? Colaboro con alguna gente y tal y es cierto que los nombro, pero para mí no es una forma de publicitar a nadie, es pues dar a conocer el trabajo de otras personas y no cobro nada por lo que hago. Ya sabemos dónde vamos a poner banner, Fran. Ni se os ocurra. No. Además, lo que tengo, algunos, los banners que tengo, pues los he hecho yo. Y como veis, no es publicidad, es propia mía, por así decirlo. Pero no es de otra gente. Pues no sé. ¿Y te ha llegado alguna oferta de alguna gente que te haya dicho, que la tía haya escuchado y te diga, oye, mira, ¿me puedes grabar esta voz? O quiero que hagas un programa, o tal y cual, o... Sí, vosotros. Ah, oye, pues fuera de cachondeo, que no, Juan no, Ramón, no, en serio, que sí, Juan sí. Ramón se consagró a partir de aparecer en el podcast Confusión. Sí, yo iba por internet en Alpargatas y me encontró Frank y dijo, oye, chaval, ¿quieres un euro para un bocadillo? Y dije, venga, sí, mueve. Oye, y fue entrar en su podcast, oye, fue subir como la espuma, ¿eh? Fíjate, no, ¿cómo anda ya? Sí. Fuera de coña. Digamos que me descubrió, ¿no? Luego ya cuando me consagre del todo ya diré que no lo conozco de nada, ¿no? Pero sí que hay gente que te da oportunidades. Yo, bueno, estoy colaborando en un programa por las mañanas, es un concurso de microrelatos y eso. Y son los martes y bueno, tal. Y sí, la gente pues te dice, pues suena bien y te apoya. Estoy también en otra web, también ayudándoles un poquillo en un podcast, pero no es lo mismo que hago en el blog, por así decirlo. No es la vecina. Y un poco para romper la cosa, ¿te acuerdas que, bueno, lo citaban mucho Manuel en Mangas Verdes, muchos otros se hicieron eco también, no sé de dónde salió la noticia de que este año que viene o dentro de no sé cuánto los blogs morían como tales? Yo entiendo, por ejemplo, a raíz de poner la posibilidad de que la gente pueda grabar su comentario, el chingo es el My Chingo, como se llame, para mí porque me gusta el podcast, porque me enganchó aquí el amigo Frank. Y porque hablo más que el tío ese que quería batir el récord debajo de agua, que incluso ahí sigo hablando. Te has dado cuenta que no es tímido, ¿verdad? No, yo porque aquí me pongo la bata, me la tapo y me siento más seguro. Pero yo luego en directo, bueno, lo que es así en persona, no, incluso intento pasar desapercibido. Pero bueno, a lo que iba, el blog morirá como tal y será el futuro será el podcast o lo interactivo, el vídeo, la historia, los videoblogs y tal. ¿Tú cómo lo veo? ¿Volveremos otra vez a las páginas esas sin nada y la gente que se rasca el ombligo con su página? O hay gente que dice que los blogs van a desaparecer de aquí a mañana, que no. No van a desaparecer. Bueno, el mío no. Y el de Fran tampoco, el tuyo tampoco. No, y el de la vecina tampoco. Claro. Para nada. No desaparecen. Ojalá que todos sean podcasts hablados. A lo mejor a lo que sí aparezcan serán clínicas para blogópatas. Sí. ¿No? Como decía, también lo decía Manuel, en un post suyo que me gustó mucho, que era que había descubierto una clínica no sé dónde que trataban ya a esa gente que se levantaba a las 7 de la mañana y se acostaba a las 12 y hacía un seguimiento y, ¿sabes? O sea, y lo hacía solo en verano, además. Se daba la circunstancia que lo hacía solo en verano. O sea que, bueno, entonces tenemos futuro de momento. Bueno, ¿Qué te ha parecido, vecina, el tema? Bien. ¿Ves cómo claro. Ha estado bien y tal? El tema. Sois un tema, los dos. Es mejorable, pero todavía no hemos encontrado a nadie que sea capaz de mejorarlo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Casi siempre decimos, no, mira, oye, Vamos a estar 10 minutos solamente, ¿eh? Pero es que aquí, cuando grabamos esto de las noticias locas, nos tiramos 3 horas antes de que empezamos a grabar y 3 horas después de grabar. De hablando, oye, ¿ya has visto esto? Y tal y cual. Y estamos así de cachondeo y tal. Bueno, en fin. Nosotros sí que tenemos que ir a las clínicas esas, Juan Ramón. Sí, los primeros. Sí. Tendría que hacernos un injerto de lengua y ponernos una que se moviera menos. Sí, sí. Más corta o algo. Algo tendríamos que hacer, sí. Pues nada, llevamos casi una hora y con el cacho que hay de podcast. Además, se da la circunstancia que es la primera vez en un montón de días en el que no vamos a las 2, a las 00:01, a darle al F5 a ver qué cuántos puntos tenemos. ¿Es verdad? ¿Te has dado cuenta? Yo sí que le he dado. ¿Sí? ¿Tú sí le has dado? ¿Qué ha pasado eso? ¿Qué ha pasado? Que ya estés arriba, chicos. ¿Sí? Sí, arriba del todo. ¿Por cuánto? ¿Qué nos ha puesto en la cabecera? Han quitado de 20 minutos y han puesto Franjota y Juan Ramón y han quitado la cabecera 20 minutos. ¿Cómo es? ¿Cómo 213, ¿en qué categoría? ¿En podcast? En podcast. ¿Y tú cuántos esto tienes? Se hace, Fran. 211. ¿Por qué la hemos invitado? En el mundo de Mimi, 110. Bueno, pero el mundo está va subiendo y tal. Vamos a llamar a Arsenio. Arsenio vamos a llamarlo y vamos a decir que queremos hacerle una filtración. Queremos que nos injertarle votos a la vecina porque esto que le hemos hecho no tiene. No, da igual. Da igual. Si al final, bueno, no sé qué pasará en mayo, si estarán la mitad de los bloques vivos o muertos. Y a continuación recoge el premio el esqueleto de las mascotas. No, pero nada, que vamos a pedir que voten a la vecina. Que no, cuando escuchen el podcast este, que voten a la vecina y tal. Hoy la voy a votar yo. Anda. Haberme votado antes. Yo, eso no se dice. El voto es secreto, lo pone en las bases. ¿No has visto que las bases son muy completas? Lo pone todo. Pero la base pone todo. Entonces ahí pone que son... Ah, no, en este no. Eso pues para nada. El Estatuto de Andalucía. Pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que más o menos pues te hemos tratado bien. No te hemos... ¿A ti qué te ha parecido, vecina? ¿Bien? ¿Te ha gustado? ¿Se nos ha caído? Se nos ha caído, sí. Se ha escuchado un ruido. Se ha escuchado un... Sí, llamada caída. Se ha caído y tal. Bueno, son cosas que pasan y tal. Entonces vamos a ver si la recuperamos. Y nada, pero yo creo que ha estado bien, ¿no, Juan Ramón? Sí. Hombre, no me ha gustado cómo hemos cerrado la noche. ¿Por qué? Porque le hemos despojado el primer puesto. Espera, que la llamamos otra vez y tal, y le pedimos disculpas. No hay ningún problema. Pero es que estas cosas pasan, o sea, que estás ahí arriba y si estás arriba, pues puedes caer abajo, ¿no? A ver si nos conecta. ¿Y qué te iba a decir? Y en humor, pues también sigues tú ahí en la pomadita, ¿no? No lo he visto. Hombre, a lo mejor ha llegado alguien y me ha... Yo creo que sí, pero bueno. Hombre, te han tenido que sacar bastantes votos y tal, ¿no? Hombre, la verdad es que la categoría, lo comentaba con otro compañero que está el cuarto, o estaba el cuarto hace unos días, un compañero, un colega, que siempre hacemos cosas juntos y tal, y me decía que la categoría, salvo excepciones, salvo el tema de las expulsiones, pues que... tiene un poquito más de... está un poco como más digna, ¿no? Más que la general, si acaso, según su opinión, ¿no? Uh-huh. Decía que en la general hay gente que no debería estar a su criterio, el mío también, algunos, otros, como que no deberían estar tan altos, y sin embargo, en humor parece que la cosa está todo más... Sí, ya está operativa, ya, que creíamos que se ha caído. No queríamos que te fueras así porque nos sentíamos... Antes mal. Se cayó Juan Ramón y ni te diste cuenta, ¿verdad? No. Pues se cayó, ¿verdad? Lo malo si me caigo yo y tal. Porque lo estoy grabando, pero que de momento pues no, nada, ¿no? Y eso. Pues que digamos, que te estaba preguntando qué te ha parecido, si lo has pasado bien, si claro. Te gustaría repetir, que... Sí, me invitáis otro día, ven. Pues claro que sí, sin problema. Es más, si no vienes otra vez, si te conminamos, qué verbo más bonito, el conminar, una cosa... que dejes tu opinión pública, aunque no digas lo que has hecho, pero que digas, oye, he hecho algo que no me ha gustado, o sí me ha gustado, pero aunque ni nos cites, no hace falta, no lo hacemos con esa intención, pero sí por lo menos saber tu opinión, digamos, mañana cuando te despiertes y dices, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Sabes? Cuando te levantas y miras al lado, dices, ¿yo qué he hecho con este? Es una cosa parecida. Vale. Pues nada, oye, pues... De verdad, encantadísimos de tenerte. Yo también lo he pasado muy bien. Se me ha pasado esta hora prácticamente volando. Es que con vecinas como esta. Claro, es y muy bien. Edificio, ¿eh? Ay. Y que volveremos a llamarte, no te preocupes, tranquila. Vale. Que esto ya ves que con la técnica que tenemos ya estamos con las tertulias y con todas estas movidas que tenemos. Está si, genial, ¿eh? Si te contáramos lo que teníamos que hacer al principio, porque estamos probando sistemas y ahí grabábamos los dos y no se grababa. Y teníamos que repetirlo. En piedras de mármol a cincel se grababan. Sí, luego me lo mandaba. O sea, era un horror. O sea, tenemos que grabarlo tres veces. Y era como un Frankenstein, luego había muchos trozos, los uníamos, no se escuchaba bien. Eso sí que era de chinos, ¿ves? Sí, sí, es una cosa de horror. Pero bueno, ya hemos ido superando poquito a poco y tal y... Tenemos Pamela Software, que es una maravilla, y bueno, y Skype, que se pueden hacer verdaderas maravillas. Sí. Pues venga, vecina, pues encantadísimo, y nada, un abrazo, un beso, y que volvemos a contactar contigo cuando en la siguiente edición de los formatos largos de las noticias locas, ¿vale? Está bien. Ya, yo el creo que ha sido mío, chicos. Podríamos engancharla para que lo hiciera todos los viernes y así el día que me quiero ir de copas, pues lo hace ahí. Vale, muy bien, perfecto. Claro. Es buena señal. Y a ti, Juan Ramos, pues lo mismo. Que nada, que yo estaré, como yo siempre. Estaré aquí a pie de cocina para el viernes que viene que tú me llames y esperando también que esté lleno esto de vecinos. Y antes de que se marchen, la vecina tiene un fantástico blog en mivecinamartier.com, ¿es correcto? Para que lo visiten, mivecinamartier.com. Y Juan Ramón, ¿decimos la web o el blog? No digas nada. No digas nada, así quedo mejor, como más humilde, ¿no? Bien, pues venga, pues no decimos nada. O sea, que no pongas en Google J.R. Mora ni se te ocurra entrar en jrmora.com. Y mucho menos en humorgráficojr.com/blog. O sea, ni de coña. Pues nada. Nos vemos la próxima semana, ¿vale? Hasta la semana que viene. Venga, pues un abrazo y un beso. Hasta luego. Chao. Espero que te haya gustado esta parrafada que nos hemos echado con Juan Ramón y con la vecina Martier. Y bueno, que lo hemos pasado muy bien, de verdad. Pues llegamos al punto final y lo que nos queda es la despedida. La despedida que se la vamos a dedicar a otro fantástico grupo, That Hot Club, I'm Gonna Love You. Una maravilla, pero seguimos con Lazy, va tu super la despedida. Ha sido un placer estar contigo, lo he pasado fantásticamente bien y espero que tú lo pases igual escuchando este podcast número 68. Ya sabes que te recomiendo siempre que te pases por el blog para ver de qué hemos hablado, los enlaces que hemos tocado, que están en radio.esperantia.com, o que para cualquier cosa nos escribas a esperantia@gmail.com, esperantia@gmail.com, el email o el blog en radio.esperantia.com. Ha sido un placer estar contigo hoy con la presencia de Juan Ramón, de la vecina Martier, y quien está un poco aquí en la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Ha sido un verdadero placer, te lo digo, y gracias por todas las descargas, los mensajes de apoyo, etcétera, etcétera. Y que les digo que, como siempre, a ser felices, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Bye bye, volvemos en 3-4 días con el ya número 69, formato ya volvemos al corto, 6:30, y nada, que espero y deseo que te encante. Bye bye, hasta entonces. The Hot Club, I'm gonna love you. Una maravilla. Adiós.